quería. Tú eres la música que yo esperaba. Eres canción que llegó con el viento, la melodía que yo imaginaba. Llegaste a mí y me di cuenta que fue un sueño cierto. Que eres el verso, que eres la poesía, que eres la dueña de mi pensamiento. Yo no perdono al corazón si no te quiere. Que está desesperada por ti. La, la, la, la. Eres canción que yo imaginaba, tú eres la música que yo quería. Te puedo querer.